Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 13 de junio. La obra de teatro Los Gemelos de Plauto se va a representar en el yacimiento arqueológico de Ocuri el 14 de julio de la mano de Verbo Producciones. Este evento cultural ha sido presentado este mediodía en rueda de prensa por el concejal de Cultura José Manuel Fernández Rivera y el productor y actor de esta obra, Fernando Ramos. Por cuarto año consecutivo, el yacimiento de Ocuri se va a convertir en el escenario elegido para la representación de una obra de teatro clásica. Los Gemelos de Plauto es una comedia que se viene representando desde hace 5 temporadas en los principales escenarios del país y que, entre otros galardones, recibía el premio Ceres del público en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el año 2013. Las entradas se pondrán a la venta en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 10 euros. En el día de hoy, pues, un día especial nuevamente para el yacimiento arqueológico y para el pueblo de Ubrique. En este caso, pues, tenemos la suerte de poder presentar esta obra de teatro en nuestro yacimiento. En este caso, pues, Los Gemelos de Plauto es la obra que este año vamos a poder disfrutar y representar en el yacimiento arqueológico, un yacimiento, como viene siendo ya habitual, que congrega una cantidad de actividades culturales que nos hace, pues, simplemente avanzar en nuestro proyecto, tanto cultural como turístico, que es la forma de darle difusión, contenido y saber explotarlo, todo lo que tenemos en el yacimiento. Y como es de esperar, pues, una obra de teatro acorde a nuestro yacimiento, una obra de teatro en el cual, pues, la comedia, que es lo que nos gusta aquí en Ubrique, pues, predomina. Y este año, pues, esperamos que podamos disfrutar todos los que estemos allí presentes. Desde hace 4 años, pues, el yacimiento viene siendo un sitio habitual para eventos culturales y no podía ser de otra manera que poderlo disfrutar con esta obra. Una obra que tiene un gran calado, que suele tener representaciones de gran contenido y en lugares bastante históricos. Y de aquí, pues, darle la enhorabuena, las gracias a él por encontrarse aquí con nosotros, a José Antonio, que en este caso, pues, nos va a comentar algo más de la obra y ya, pues, darle la difusión pertinente para que todas las personas de la comarca y de Ubrique, pues, puedan pasarse a disfrutar el próximo día 14 de julio, que, como año tras año, pues, lo tendremos en nuestro yacimiento. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí y, sobre todo, muchas gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Hablando con María todo este tiempo que llevamos hablando y pergeñando esta representación, tengo una ilusión enorme de estar en este yacimiento, porque yo sé que esta va a ser una cita que va a ir creciendo de un modo inevitable, porque no solamente va a ser la promoción y el empujón que desde el ayuntamiento se le va a dar, sino también va a haber una respuesta popular que estoy convencido de que va a obligar a que cada vez esta cita tenga, pues, digamos, más raigambre, ¿no?, aquí en Ubrique. La gente tiene que conocer lo que tiene, sus valores. Y creo que una de las claves, sin ninguna duda, para conocerlo es llevar a la gente de la mano, no solamente por lo que en sí va a haber en el sitio, sino también porque además haya una cita cultural. En este caso, para nosotros es un orgullo que Los Gemelos, después de 5 años de gira, nosotros estrenamos en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida en el 2013... entonces nos concedieron el premio Ceres del público, que sin duda es el premio ansiado por parte de cualquier compañía, porque el público, la respuesta que tuvo de público fue fantástica, y la comedia fue lo que nos llevó a este éxito que durante 5 años nos ha llevado a muchísimos sitios, no solamente a teatros nacionales, sino también a teatros romanos, a muchos teatros romanos y a muchos yacimientos romanos. Los Gemelos es una obra de Plauto, porque Plauto, sin duda, fue quien creó la raíz de la comedia y del humor en el teatro, que a lo largo de los siglos se han venido representando de la mano de Shakespeare, de la mano de Molière y de la mano de los comediógrafos que también ahora, en el siglo XXI, siguen escribiendo teatro. Plauto lo que proponen Los Gemelos es la separación de dos gemelos absolutamente idénticos, se separan por una serie de circunstancias y uno de ellos destina todo su caudal, todo su dinero para encontrar al otro hermano. Cuando se le está acabando el dinero, justo recala en la ciudad donde reside su hermano. Su hermano es bastante crápula, entonces tiene una vida bastante curiosa y todo el mundo lo confunde. Esto hace que de repente haya una serie de equívocos que hagan que la obra sea tremendamente divertida. Nosotros aportamos algo también al montaje porque hacemos un poco lo que Plauto ya proponía en la época, que era traer también mucha temática de la localidad donde representamos. Por lo tanto, hacemos un estudio de mercado en el sitio donde vamos a representar y la gente va a encontrar muchos gags, muchos chistes muy cercanos a ellos mismos y lo van a sentir como suyos porque vamos a hablar mucho de Ubrique en la obra. Eso también hace que la obra sea todavía más divertida. Llevamos pues casi 150 representaciones de esta obra y creo que va a ser para nosotros también una experiencia muy especial hacerlo en este yacimiento, porque vamos a actuar de día, que casi nunca lo hacemos, porque bueno, el sitio no lo requiere. Nosotros vamos a disfrutarlo casi tanto como el público que vaya a acompañarnos a lo largo de esta representación. Es una representación muy cercana. Vais a ver que, cuando tengáis la oportunidad de verlo el 14 de julio, vais a ver que es una obra que interactúa mucho con el público sin obligar al público a que actúe, porque eso, sin duda, sabemos que es hacerlo más cómodo para todo el mundo. Pero yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien con nosotros y nosotros nos lo vamos a pasar muy bien con la gente, que en definitiva es la clave. Las entradas las pondremos a la venta, como viene siendo habitual, en la Oficina Municipal de Turismo. Esperamos que en un par de semanas pues estén las entradas a la venta. Ya le daremos la correspondiente difusión y comunicación mediante páginas web, redes sociales y medios de comunicación. Y el precio que teníamos vinculado era 10 euros, el precio que siempre se suele colocar en todas las obras de envergadura que tenemos en el yacimiento, y una vez que tengamos ya pues el día lo comunicaremos, pero que posiblemente será a final de este mes. Y nada, desear que tenga la aceptación que viene siendo habitual y que la gente disfrute de esta comedia. Darle muchísimas gracias en este caso a él por acompañarnos en este día y esperar pues que como él nos ha dicho, que disfrutemos de esta buena comedia y pasemos una buena tarde en el yacimiento. Y así va a ser, seguro. También este mediodía y en rueda de prensa, el delegado de Cultura ha presentado los contenidos del tercer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, una convocatoria que realizan las delegaciones de Cultura y de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique. Ya que nos encontrábamos en la sala de prensa, pues vamos a presentar y hoy sale a la luz este tercer concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri, un concurso que ya pues en esta tercera edición pues tiene un más que considerable aceptación y la gente pues no lo está demandando por la cantidad de fotos antiguas que tiene del yacimiento y las que le gustan hacerlas ahora en esta época. Las bases, como viene siendo habitual, pues son las mismas del año pasado, fotos tanto antiguas como modernas. El plazo de presentación es desde hoy, desde el día 13 al día 6 de julio. En este caso, pues serán aquí en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los premios, pues, primer premio 200 euros, segundo premio 150 y tercer premio 100 euros. Tendremos que coger 10 fotografías más para así poder montar el calendario anual que se prepara del yacimiento. Y nada, esperar que tenga una buena aceptación, que nos envíen una cantidad considerable de fotografías, que son dos por cada persona. Y nada, esperemos pues que el jurado lo tenga bastante complicado y podamos tener un calendario digno como este año ha sido. Cambiamos de asunto. La Escuela Municipal de Música inaugura este fin de semana la tercera edición del Festival Música en los Barrios. Para el próximo domingo 17 de junio se ha programado una antología de zarzuela por los integrantes del coro polifónico Ocuris Populi. El concierto dará comienzo a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita. Sí, como he dicho antes, es una antología de zarzuela, es una selección de piezas, de trocitos de zarzuela, pues las zarzuelas son de una duración bastante amplia, entre 2 y 3 horas, con varios actos y demás. Bueno, entonces nosotros hemos seleccionado 8 piezas, Bueno, el concierto no va a haber descanso porque ahora explico cómo funciona. Vamos a empezar con una pieza instrumental de que es la serenata de la canción del olvido del maestro Serrano. Esa pieza solo va a ser instrumental, que la van a interpretar los dos profesores, y ahí habrá una pequeña sorpresita ya para empezar. Luego vamos a hacer la manera de Don Gil de Alcalá, del maestro Penella, que bueno, esto tengo que decir que no es una pieza coral, es un aria para dos sopranos, que lo que hemos hecho es una adaptación a cuatro voces, muy interesante también, es una manera muy bonita, que lleva el acompañamiento sinfónico, lo hemos adaptado para piano, con un setup de percusión muy chulo. Luego vamos a hacer una pieza muy divertida, que es la ronda de enamorados del Soto del Parral, que es de los maestros Sotullo y Bert, que bueno, es una pieza muy sátira, vamos, con muy divertida, que van contestándose, ambientada en una zona rural. Bueno, está bastante, bastante divertida. Y luego, bueno, viene una cosa que va a ser fantástica. Vamos a hacer la romanza de ascensión del Manojo de Rosas. Ahí la coral no va a intervenir, es una pieza solista, y la va a interpretar Anabel Maestre García, que es una soprano fantástica que tenemos en la coral, que hemos ya interpretado algunas cositas como Nessun Dorma, etcétera. Y bueno, la va a hacer con Pepe al piano, van a hacerlo yo dos solos en escenario, y pondremos una iluminación un poquito especial y para cerrar la primera parte. La segunda parte la vamos a abrir con la Mazurca de las Sombrías de Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es una de las zarzuelas que tienen más similitudes con la ópera, porque tiene tres actos, es una zarzuela de una dificultad alta, muy alta, y entonces las partes sinfónicas, las partes musicales tienen muchísima similitud con la ópera ya, de las más extendidas y de las más interpretadas. Entonces vamos a hacer la Mazurca de las Sombrillas, que es una parte muy chula con sombrillas y demás. Luego vamos a hacer Noche Hermosa de Katiuska, que también es una zarzuela del maestro Alonso y Solazábal, que también es un aria para soprano. Hemos hecho una adaptación a cuatro voces con piano y percusión. Ahora viene una de las cosas más divertidas, de las que creo que van a gustar más, que es la parte en la que se va a quedar solo el coro femenino. Los hombres no van a intervenir en esta pieza. Vamos a hacer el Pasacalle de los Nardos de las Leandras, ¿vale? Que lo va a interpretar. Es original para coro femenino a tres voces. Hemos respetado la partitura original. La vamos a hacer con acompañamiento de piano y percusión. Y ahí, pues, bueno, tenemos alguna cosita preparada en esa parte. Y para finalizar, haremos el intermedio de La Leyenda del Beso. Y tengo que decir que esta pieza es curiosa porque esta pieza no es vocal. La Leyenda del Beso es una zarzuela que está en dos actos. Y esta parte es un intermedio que hizo el maestro Sotullo, los maestros Sotullo y Bert, para enganchar las dos partes y que no hubiera descanso. Porque ellos entendían que la zarzuela tiene que ser de tirón. Pero claro, si tú hacías que los cantantes, las actrices, los actores y demás estuvieran en el escenario tres horas, pues se cansaban mucho. Entonces ideó una manera de que el público se quedara sentado y creó un intermedio, que es el intermedio de La Leyenda del Beso. ¿Qué hace? Pues engancha básicamente el primer acto con el segundo. Pero a mediados de los 80, el grupo Mocedades le puso letra, que es la pieza que os archiconocía, que es Amor de Hombre. Entonces, bueno, se ajustó exclusivamente al intermedio de La Leyenda del Beso. ¿Qué he hecho? Bueno, pues he hecho una versión a cuatro voces de ese intermedio de La Leyenda del Beso con la letra de Mocedades, y lo hemos ajustado todo y ha quedado un número de zarzuela coral fantástico, muy chulo, con acompañamiento, y cerraremos el concierto con el intermedio de La Leyenda del Beso. Y en esta edición de noticias también tenemos que destacar que la agrupación parroquial San Antonio y la parroquia de Ubrique inician hoy los cultos en honor a San Antonio de Padua. El triduo se celebra en la ermita del San Antonio desde hoy y hasta el próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Y para este próximo sábado se ha previsto la salida procesional de San Antonio con el acompañamiento musical de la agrupación musical ubriqueña. Claro, a las 8 empezará el rosario, 8 menos algo, claro, que no es que... Porque empezado de las 8, pero lo que es la misa es lo que va a empezar a las 8:30, pero lo que es el rosario, eso va a empezar de las 8, bueno, es que venga, pues mira, está en el rosario, ¿no? Se le da más vistosidad a su altar, se seca afuera, claro. Se coloca su pan de San Antonio, que ya están encargados, por cierto, van a hacer 600 bollitos de pan, lo que se van a bendecir en la misa, y se van a repartir posteriormente de la misa, antes de hacer ya San Antonio, se repartirán los bollitos de pan bendecido. Que según se dice, se está haciendo la tradición, pues el bollito de pan, el que tenga la persona el bollito del año pasado, lo tiene que sacar y se lo da a los animales, o lo pone a remojar o se lo da a que se lo coman animales. Y entonces recoge de este año y lo guarda en un cajón para que no le falte el pan en su casa. desde entonces, de principio, se ha venido haciendo así por la tradición. Y siempre los 100 primeros bollitos se llevan a la residencia de ancianos. Para siempre, todo el año, se tienen detalle con ellos, ya que ellos no pueden participar, pues nosotros intentamos llevarles lo más cerca posible a San Antonio. Claro, y también lo que quiero recordar que es lo más, es lo de la ofrenda floral. También se va haciendo la ofrenda floral, y la ofrenda floral va a empezar el jueves. El jueves y viernes son los dos días que se van a vender lo que es gladiolo, que estarán a un euro, ¿no? Claro, lo cogen la mujer o la persona que quiera, lo va poniendo allí a pegado al altar, donde le ponemos lo que los cubitos para que lo pongan allí, claro, y ya por lo menos cada uno colabora con tu flor y para que el santo la lleve. Que todos los gradiolos que se ponen allí llevan 200 varas de gradiolo. Esos de los 200 varas de gradiolo siempre van colocadas en las que lleva San Antonio el día de su salida. Cada uno lo ponen por su devoción, otro porque tiene una promesa, pero siempre lleva sus 200 varas de gradiolo. No se queda ninguna, siempre el santo sale con las varas que se ponen allí durante el jueves y el viernes. Pues esas varas son las que lleva el santo durante su procesión, se procesiona. Es un motivo para mí, para que el que quiera participar sabe que lleva San Antonio, lleva su varita de flor en el momento de la procesión. Empezaré, saldría de San Antonio, corría para San Juan, varía la calle Real, de la calle Real varía la calle del Agua, sí. Llegaría a Plaza Colón subiría a la calle de los Solanos, llegaría a la Trinidad, subiría a la calle Nevá y otra vez Torre y San Antonio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.